Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Bueno, pues hace unos días aparecía la noticia de que un chico joven de Estados Unidos se había internado, había intentado acercarse hasta una isla llamada Sentinel del Norte, una isla que pertenece a las Islas Andamán en India. Había intentado acercarse hasta esta isla y hasta la comunidad que vive allí, la comunidad aborigen, y bueno, como resultado de este intento de acercamiento, murió, o sea, lo mataron a flechazos, ¿no?, en su intento de acercarse. Según se dice, lo que intentaba era llevar su religión, presentarle su religión a estas gentes, a estos pueblos aborígenes que viven en esta isla. Esta cuestión, que ha creado bastante revuelo, la verdad, está en la prensa desde que ha sucedido, todos los días, con cuestiones nuevas, con nuevos dilemas en realidad, ¿no? Porque lo que ha creado es un debate, yo creo que muy interesante, sobre la relación que se debe mantener o que mantenemos con muchos de estos pueblos aborígenes. En el caso de Sentinel del Norte, es un lugar, una isla, que, como os digo, pertenece a la India, pero está prohibido ir a la isla, acercarse más de una determinada distancia a sus costas, porque, bueno, sus habitantes a lo largo de estos últimos años pues han tenido encuentros, muchos de ellos de este tipo, ¿no?, que han acabado generalmente mal, aunque, bueno, como os hablaré luego, hay un encuentro que se produjo realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar, vamos a entrar un poco en el debate de esta cuestión, porque es importante, ¿no? Y para ello lo vamos a hacer de la mano y charlando con Daniel Landa. Daniel Landa, seguro que muchos lo conocéis, ya hemos hablado con él en alguna ocasión aquí en el programa. Es un viajero, aventurero, director de documentales, que, bueno, los podemos ver, los hemos podido ver en La 2 aquí en España, ¿no? Un Mundo Aparte, Pacífico, entre otros, ¿no? Charlaremos con él de esta cuestión. Él es un buen conocedor de los pueblos aborígenes de gran parte del mundo y creo que tiene bastantes cosas interesantes que decir al respecto. En primer lugar, nos vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Un científico chino asegura haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. He Jiankui, un científico de la Universidad de Shenzhen, hizo público durante el día de ayer el nacimiento de dos niñas, Lulu y Nana, que habrían sido modificadas genéticamente por él y por su equipo. Según detalla él mismo en el vídeo que ha publicado, habría usado la técnica conocida como CRISPR para mutar un gen y hacer a las niñas resistentes al virus del SIDA que porta su padre. Si bien hay que tener en cuenta que las niñas no tenían dicho virus. La noticia ha creado una gran controversia tanto en China como a nivel internacional. Por un lado, se está argumentando que se trataría de una mejora genética, que de funcionar abriría una caja de Pandora de cara al futuro, con un alcance que es difícil de prever ahora mismo. Pues no se trata de una cura para una enfermedad que ya existía, sino de modificar embriones sanos y mejorarlos genéticamente. La comunidad científica internacional ha acusado a He Jiankui de irresponsabilidad por violar gravemente la ética y los códigos de conducta académicos y llevar a cabo lo que califican de un experimento con humanos, pues la técnica podría generar otro tipo de mutaciones en las pequeñas, ya que aún no está perfectamente elaborada para ser aplicada en humanos. Otra de las cuestiones polémicas del suceso es que todo parece haberse hecho en el más estricto secreto, sin publicaciones científicas ni permisos y durante un periodo de excedencia del investigador, lo cual también ha destapado todas las alarmas sobre la veracidad de la cuestión. El científico se ha defendido argumentando que solo pretende abrir la puerta a traer al mundo personas sanas y que entiende las críticas, porque todo avance científico siempre llega cubierto de polémica. Por el momento, y a falta de una evidencia real del suceso, se ha abierto una investigación para esclarecer la cuestión. Condenado por violación, el líder de una secta surcoreana. El pastor Lee Jae-rok ha sido condenado a 15 años de prisión por abusar durante años de sus fieles bajo el amparo de la llamada Iglesia de Manmin, una secta liderada por él derivada del cristianismo protestante. 8 de las víctimas, todas ellas mujeres que rondan la veintena, denunciaron haber sido violadas de forma individual y colectiva, animadas por el movimiento Me Too en Corea del Sur. La mayoría de ellas pertenecían a familias ligadas a la iglesia de Manning desde su nacimiento, por lo que habían sido educadas bajo la fe casi infalible de que el líder era el mismo Dios y no podían negarse a sus deseos. Según la sentencia del Tribunal de Seúl, las víctimas fueron violadas decenas de veces y no pudieron resistirse a los abusos debido a la anulación de su voluntad a través de la absoluta fe en el condenado y de los sermones y palabras del pastor en donde se presentaba como un ser divino. El pastor recibió la noticia de su condena, arropado por gran parte de su comunidad, que se estima que suman alrededor de unas 130.000 personas, y también, por su parte, ha negado los hechos, diciendo que se trata de una venganza personal de esas mujeres hacia él. Xi Jinping comienza su visita de Estado a España. Se trata de la primera vez en 13 años que un mandatario chino visita España de forma oficial. La visita es especialmente esperada por el gobierno y sobre todo también por las grandes empresas, quienes esperan conseguir una serie de acuerdos económicos con China. De entrada ya ha trascendido uno de los primeros acuerdos, y es que bueno, China va a permitir desde ahora la importación de carne de cerdo ibérica fresca y con hueso, algo que hasta ahora, hasta la fecha, no era posible, y lo cual además abre puertas, pues especialmente abre las puertas de China al jamón y a otros embutidos. Por su parte, el gobierno chino espera reafirmar el apoyo de España a la llamada Nueva Ruta de la Seda, la red de infraestructuras con las que China quiere conectarse de forma directa con el resto del mundo y en la que España juega un papel importante debido a su posición geográfica. El presidente chino estará en España hasta el próximo jueves. India pone en marcha su primer hospital de elefantes. Un hospital ha abierto las puertas en la ciudad de Mathura y cuenta con unos 1.000 metros cuadrados dedicados por completo al tratamiento de elefantes enfermos, lesionados o ancianos. Detrás de esta apertura se encuentra la asociación Wildlife SOS, alarmada por el fuerte descenso de la población de elefantes que está sufriendo India en estos últimos años. Por daros unas cifras, la población de elefantes ha menguado en cerca de 3.000 tan solo en los últimos 6 años. Entre los problemas que enfrentan actualmente los elefantes en India se encuentra la pérdida de sus hábitats naturales por el avance de la urbanización y también el uso de elefantes en tareas físicas ilegales. Según declaraciones del director del centro, Baiju Rag, hay miles de elefantes en India que sufren mala salud, ceguera, cojera y ansiedad. En este hospital tiene la capacidad de ofrecerles la atención médica intensiva que necesitan y se espera que sea un modelo a seguir en otros lugares del país. El hospital está ya a pleno rendimiento y por el momento alberga 20 elefantes, la mayoría de ellos víctimas del cautiverio ilegal. Muy bien, pues os indicaba al principio que en esta cuestión tenemos varios actores, ¿no? Por un lado tenemos Sentinel del Norte, esta isla perteneciente a Andamán, perteneciente a la India, en donde vive una comunidad aborigen. Por otro lado tenemos a John Allen Chau, este chico joven que intentó acceder a la isla, a comunicarse con ellos. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Lo que todos sabemos que ha sucedido. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Un placer tenerte de nuevo por aquí en Ojos de Oriental. Y hablando de una cuestión que yo creo que te interesa también bastante, ¿no? Bueno, todos conoceréis a Daniel, director de documentales, un gran viajero, aventurero. Sus documentales más conocidos, más famosos estos últimos años son Un Mundo Aparte y Pacífico, emitidos en todo el planeta en televisiones como National Geographic. Aquí los hemos podido ver en la 2 de Televisión Española. Y bueno, para entrar un poco en la materia, Daniel, vamos allá. El ambiente general que se ha creado en torno a esto, las noticias, redes sociales y demás, yo creo que parece ponerse un poco, sobre todo, del lado de la tribu, ¿no? En el sentido de que se ve al chico como que se metió donde no debía, donde no podía. ¿No tenemos herramientas para juzgar los actos de una tribu como esta? Bueno, yo creo que has dado en el clavo al hablar de juzgar, ¿no? Yo creo que en estos casos siempre se hacen juicios, muchas veces juicios paternalistas, otras veces juicios muy vehementes. Y efectivamente el caso de los habitantes de Sentinel es extraordinario y es un caso único en el mundo, yo diría, porque se trata de una isla realmente no contactada, de un pueblo, bueno, pues que no permite la entrada de absolutamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues es, ahí se abre un debate, en mi opinión, muy muy interesante, porque porque por un lado, bueno, pues a todos nos parece cuando vemos una tribu a la que asociamos quizá cierta indefensión por estar tan aislada, por vivir de forma casi primitiva, bueno, pues somos condescendientes con ellos y yo lo entiendo, yo el primero, me parece que primero estaba prohibido ir a Sentinel, alguien toma la decisión de ir por su cuenta de riesgo allí y bueno, pues y el final es trágico, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De una sociedad xenófoba o de una sociedad que quiere mantener su cultura, sus principios, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está el debate y creo que el juicio debe ser muy delicado en estos casos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de tribus y también, sin olvidar, al juicio que se le hace a la persona que al final fallece por intentar ir por una vocación que tiene él de misionero y tal. Entonces, bueno, al final se juntan principios muy fuertes de muy diferente índole y de diferente tiempo y acaba en tragedia, algo que conociendo un poquito la isla parecía previsible. Y podemos no sé, ver un poco del chico, ¿no? Cometió una imprudencia, cometió una irresponsabilidad, ¿qué podemos pensar un poquito? Bueno, yo, a ver, tampoco soy quien para juzgar a ese chaval, pues yo creo que a veces la religión, bueno, pues se ve amparada quizá por una especie de escudo, en este caso, pues divino, de fe, en un acto de fe que creo que confunde lo que es, bueno, pues la vocación que puede tener un misionero con la temeridad absoluta que es entrar a esa isla e intentar convencer a la tribu o intentar dogmatizarlos o evangelizarlos o lo que fuera. Simplemente el hecho de entrar, independientemente que sea por una razón o por otra, él era el primero en saber los riesgos que corría. De hecho, me parece que en un diario lo había dejado escrito. Es más, creo que no era la primera vez que iba a la isla, ¿no? Con lo cual, yo, oye, debo admirar esa perseverancia y de alguna manera, pues condenar su cabezonería, ¿no? Dependiendo de cómo se mire. Y al final, bueno, pues parece que era una crónica de una muerte anunciada. Sí, un poquito, la verdad es que sí, ¿no? Las noticias en torno a todo el suceso no han sido, bueno, yo creo que han ido apareciendo, no dejan de aparecer en prensa. Sí que es verdad que al principio empezó a hablarse de que era una comunidad no contactada, un pueblo de origen no contactado, luego ya se ha descubierto o ha ido viéndose, bueno, no se ha descubierto porque estaba ahí en realidad, pero se ha ido viendo que ya había habido contactos previos, había ocurrido en otras ocasiones esto, y también incluso un contacto pacífico de un antropólogo. Sí, un antropólogo indio, sí. Que creo que entre los años 91 y 97 he leído que... que consiguió acercarse y consiguió, bueno, pues con esos presentes, esos regalos, unos cocos y tal, pues se ganó la confianza. Pero fue, me parece, un paréntesis muy breve, porque antes de ese encuentro y después de ese encuentro han seguido siendo extraordinariamente hostiles, ¿no? A mí, desde luego, que como periodista me fascina este caso, me parece algo realmente, lo decía antes, insólito. Yo creo que es único, además es en una isla, ¿no?, que ha permanecido intacta. Y sí, luego ha habido gente que ha tenido el privilegio, la osadía, yo no sé cómo llamarlo, de pisar esa isla y además de ganarse la confianza, ¿no? Habría que preguntarle yo, en cuanto supe que había alguien, este antropólogo indio que había contactado, bueno, dije, bueno, hay que ponerse en contacto con este hombre y preguntarle que cómo lo hizo, ¿no? Que a lo mejor era el primer paso. ¿Y por qué han cambiado después de parecer los indígenas? Bueno, pues es un misterio, claro. Sí, de hecho, no, un poquito antes de empezar el programa he visto en no sé si ha sido en El País, un periodista que suele trabajar en India, que lo ha logrado contactar con este antropólogo y le ha hecho una pequeña entrevista en la que habla un poco de cómo fue este contacto y demás. Así que si quieres, por ahí lo puedes encontrar también un pues, poco. Bueno, yo seguiré leyendo porque la verdad es que esto es realmente fascinante todo este caso, trágico por desgracia y como tú decías, a mí personalmente siempre me ha pasado cuando hemos estado grabando documentales sobre tribus, sobre comunidades indígenas, siempre surge ese dilema de primero cuánto vamos a contaminar, entre comillas o sin comillas, depende, ¿no? Pero a estos pueblos, qué derecho tenemos a acercarnos y luego cómo lo contamos, que sería la siguiente parte, ¿no? A mí el problema de este tipo de noticias es que a veces, bueno, pues lo que trasciende es algo un poco más frívolo, ¿no? De un loco que fue allí a una isla, de unos tipos que eran salvajes y le dispararon y tal. Y creo que el trasfondo es mucho más interesante, ¿no? Y lo bueno de esta noticia es que, bueno, de alguna manera da voz a este pueblo y bueno, saltan las alertas para proteger a este tipo de comunidades que son joyas, ¿no? De antropológicas que desde luego merecen ser protegidas. Tú has tenido contacto con muchas de estas pueblos aborígenes en muchos lugares del mundo. En tu opinión, ¿cómo tenemos, o en tu experiencia, basado en tu experiencia, cómo tenemos que relacionarnos o acercarnos con este tipo de pueblos aborígenes? Bueno, me parece una pregunta que, por lo menos en muchísimas horas de carretera durante mis viajes, hemos debatido en la expedición cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que el valor fundamental a la hora de contar estas tribus, estas formas de vida, es el respeto. Eso parece sentido común, pero a veces nos falla el respeto, ¿no? Y el respeto significa muchas cosas. Significa primero escuchar más que hablar, tratar de integrarse más que aleccionar, ¿no? Y saber que uno es el otro, el de fuera, el foráneo, ¿no? Intentar adaptarse y contar sin juzgar, ¿no? Que eso es muy difícil muchas veces. Si uno juzga a este tipo de pueblos aborígenes con los principios, los parámetros, los valores de un occidental en el siglo XXI, posiblemente encontrará que hay sociedades machistas, impositivas, totalitarias, agresivas, y de alguna manera, bueno, pues no encajaría de ninguna manera, ¿no? Los principios que tenemos aquí con los que viven muchas comunidades, otras no. Entonces, ¿qué pasa? Si se les intenta enseñar, bueno, pues este tipo de principios, que pues lo que hacen, por ejemplo, muchos misioneros con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, ahora que hablamos de este misionero de Nueva Sentinel, en realidad los misioneros normalmente van a intentar, bueno, pues enseñarles cosas básicas mucho antes de hablarles de religión, ¿no? Sobre el machismo, sobre el respeto a las mujeres, sobre ello. A mí me contaba un misionero de Papúa Nueva Guinea, que llevaba 50 años allí, que dice, mi primer objetivo era enseñarles a que no deben matar al enemigo por pequeñas cuitas. Es decir, sí. Es que claro, allí tenían pues una cultura violenta entonces, ¿no? Alrededor del río Sepi. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar que armonizar un poco lo que es la convivencia entre las diferentes tribus, ¿no? Que normalmente son hostiles también entre ellas. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si tú les enseñas eso, de alguna manera lo estás contaminando. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno dejarles y hasta qué punto es bueno intentar convencerles? de cosas que a nosotros nos parecen básicas, evidentemente, uh-huh. No imponerle doctrina, ni forma de vida, ni otra cosa, pero por lo menos lo básico. Bueno, pues me parece todo un tema y me parece muy difícil de acertar, ¿no? Uh-huh. Yo oigo mucha gente, porque este debate con lo de Sentinel pues ha generado también debate entre mis círculos y lo primero que uno dice es, oye, dejémosles en paz, ¿no? Uh-huh. Pero por otra parte, el mundo está globalizado y es a veces difícil evitar el contacto. Entonces, si vas a contactar, por lo menos que sea de una manera respetuosa, si va a ser inevitable. Y creo que en el caso de Sentinel sí es evitable, porque precisamente viven en una geografía, en una isla, con lo cual ya viven aislados de por sí, y por lo tanto se puede preservar mucho mejor toda su cultura, si ellos deciden, que parece que lo tienen claro, que lo deciden, sí, que no quieren ningún tipo de contacto. Comentas que vivimos en un mundo globalizado, un mundo tecnológico, un mundo comunicado en todos los sentidos. ¿Tú crees que existen lugares que no hayan sido, o bueno, pueblos que no hayan sido contactados de ninguna de las formas? No sé si eso representa a una tribu o una comunidad, o sencillamente es gente de una determinada tribu que ha querido vivir más aislado que el resto, ¿no? Yo estuve con la tribu de los Korowai, recuerdo que entrevisté al jefe de una de las familias, de la que tardamos en llegar, pues fíjate, fuimos un día en avioneta, dos días en canoa, un día andando por la selva, y al final del día los encontramos. Y, bueno, él aseguraba que no había visto nunca un hombre blanco. Yo recuerdo que esa pregunta se la hice hasta tres veces, porque además, como yo solo tenía que ir en inglés, había un traductor indonesio y otro que traducía el Korowai, esto digo, y no quiero yo, esto es como lo del teléfono escacharrado. Sí, se pierde. No sé si al final se pierde por el cambio. Me va a dar la respuesta a lo que está diciendo, lo que me están traduciendo. Entonces lo pregunté varias veces y él insistió en que nunca había visto un hombre blanco. Pero yo dudo, por ejemplo, de que sus primos, sus hermanos, otra gente de la tribu, otros familiares, a lo mejor sí han tenido ese contacto. Lo que pasa es que, bueno, pues hay individuos que han vivido especialmente aislados dentro de una comunidad. Y yo creo que en el Amazonas tiene que haber gente que vive aislada y no contactada, y posiblemente tribus enteras, ¿no? Que esa es una pregunta que habría que hacerse, pero es muy difícil saberlo por lo vasto que es el Amazonas y lo fácil que sería ocultarse si hay voluntad de hacerlo. Quería preguntar también un par de cosas relacionado también con esto. Yo creo que también actualmente tenemos una tendencia, sobre todo en todo lo que tiene que ver con viajes y demás, ¿no? Sí que es verdad, a día de hoy cualquiera que quiera viajar puede viajar donde quiera sin ningún problema. Pero sí que es verdad que da una sensación como de que tenemos que ser siempre los primeros, ¿no? Los primeros en llegar a un sitio remoto, los primeros en contactar con alguien, los primeros en haber estado no sé dónde, en haber ido a no sé cuántos. ¿No será quizá más importante hacer las cosas bien, más con respeto, que empeñarse en querer ser o parecer más aventurero que nadie? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, a mí me parece que a veces se pierde la cabeza tratando de ser el primero. Y yo he llegado a ver que hubo un pique en un momento dado entre dos expediciones que querían ser los primeros en llegar en bicicleta al Polo Sur. Y decía, bueno, pues no se puede llegar en bicicleta. Entonces lo que hacían es cargar una bicicleta en un trineo, iban y luego pues haciendo kilómetros en no sé dónde con bici, volvían a poner la bicicleta en el trineo y seguían para ser los primeros en llegar en bicicleta. Entonces, al final, ese tipo de excentricidad a mí no me seduce mucho, y con todos los respetos, porque sí, que me parece una hazaña dentro de todo hacer eso. Sí. Pero quiero decir que al final nos estamos intentando, queremos una etiqueta, queremos una medalla de ser los primeros. Yo, desde luego, nunca he querido ser el primero, ni he vendido los kilómetros más tal, porque me parece que, como dijo alguien acertadamente una vez, después de Shackleton, todos somos turistas, ¿no? Y creo que algo de verdad hay en eso. Es decir, está todo por descubrir. No, hay tribus no contactadas. Sí, me gustaría a mí verla. Me fascinaría poder ver a una tribu no contactada, pero por el puro, por la emoción antropológica y periodística de poder ver a alguien que no haya tenido un contacto. Ahora, trates, hay un dilema brutal y habría que planteárselo muy bien, pero no por el hecho de decir, he conocido, ¿sabes? No el personalismo, sí, que a veces, como tú dices, está asociado a los viajes. Creo que haga lo que haga, vas a ser el segundo prácticamente en todo. Hay algún reto, ¿no? Pero bueno, ya los grandes retos de los exploradores, yo creo que la inmensísima mayoría de los grandes retos están ya conquistados, ¿no? Sí, ya están cubiertos. Lo que hay que hacer es, como dices, hacerlo bien. Es decir, fundamental. No quiero conocer todas las tribus del mundo, ni ser el que más tribu. Yo lo que quiero hacer es que si vas a mostrar una tribu y vas a hacer un documental sobre ellos, hacerlo bien y hacerlo con respeto, con delicadeza, con capacidad de comprensión y dejando atrás todos esos juicios y prejuicios que podemos tener, ¿no? Para mí esa es la motivación de seguir conociendo ese tipo de cultura. Relacionado también con esto, precisamente preparando el programa esta mañana, me he encontrado con una noticia que me ha llamado la atención. Porque, bueno, es una noticia que es referente a los pastores de renos siberianos que viven en la frontera entre Mongolia y Rusia. Los conozco porque estuve con ellos grabando por allí el último documental y me ha llamado la atención que la noticia era que los pastores de renos han comenzado, algunas de las comunidades, quedan unas 40 familias, alguna de estas comunidades ha empezado a usar Airbnb. Es decir, podemos reservar un tipi desde nuestra casa aquí y llegar allí con el tipi reservado, y además hay una aplicación que nos permite saber el lugar exacto en el que está ese tipi puesto, porque son nómadas, se van moviendo constantemente, ¿no? Nos permite saber el lugar exacto para llegar hasta ellos sin ningún tipo de intermediarios. Parece que interesante en el sentido de cómo se relacionan estos pueblos aborígenes con las nuevas tecnologías y luego también con el tema del turismo, ¿no? ¿Puede haber una relación entre una vida originaria aborigen con todo esto? A ver, yo creo que estás hablando de dos cosas diferentes. Es muy interesante lo que dices. Creo que la tecnología no tiene por qué ir en contra de la cultura indígena. Y te digo más, a veces, y ahora te voy a contar un caso, ayuda a preservar esa cultura. Yo recuerdo cuando estuve en el Amazonas con la tribu de los Surui. Bueno, pues uno, el líder de aquella comunidad, que de hecho era líder porque era un tipo, un emprendedor en todos los sentidos, descubrió la herramienta de Google Earth. Y bueno, entonces empezó a investigar y se dio cuenta que si los satélites tienen la definición suficiente, se podría detectar dónde se está talando ilegalmente su selva. Y como ellos tienen una asociación absolutamente directa con la selva, que es su hogar, su cultura es la cultura de la selva, bueno, pues ni corto ni perezoso el tío coge y se va a Washington y se va a hablar con los responsables de Google de Google Earth, y el tipo no se va de allí, acampa a las puertas del edificio hasta que lo reciben. Y claro, los tipos, pues conmovidos por la historia, pero tú vienes de una comunidad del Amazonas, los invita a ir a su comunidad, van a la comunidad de los Surui, se dan cuenta del desastre ecológico que los madereros ilegales están haciendo con el Amazonas, y consiguen activar una herramienta particular para esta gente en la cual se puede detectar la tala ilegal a tiempo real y denunciarlo a tiempo real. Uh-huh. O sea, fíjate tú si la herramienta sirve para salvar esta cultura. O sea, me parece brutal, ¿no? Sí, sí. Pero otra cosa diferente, en mi opinión, es el turismo, que en parte también, ¿no? Yo intento ser comprensivo a veces, aunque, pues como a todo romántico y todo viajero que le guste acercarse a las antípodas culturales, pues al final se va a encontrar que el turismo lo que hace es pervertir de alguna manera la autenticidad de algunas de las culturas, ¿no? Por otra parte, también se financia para que sigan haciendo. Lo que pasa es que cuando el turismo a veces convierte la cultura en folclore, y cuando solo queda folclore, de alguna manera lo que se está proyectando es una realidad que ya ha pasado y ha muerto, ¿no? Y por lo tanto, aunque si bien sirve pues para preservar ciertas culturas, eso lo puede ver cualquiera en cualquier cualquier cultura indígena, cualquier aldea cultural a la que te lleven, pues ves los bailes, ves eso, y de hecho pues se invierte en eso porque hay turismo y tal, ¿no? Pero de alguna manera a mí me falta esa realidad que tienen fuera del turismo, ¿no? Cuando la moneda de cambio es que, bueno, pues que te van a pagar, te van a tal, y tú bailas por dinero, más sencillamente, bueno, pues creo que se pierde bastante del sentido que tienen esas culturas. Pero claro, también tienen que subsistir. A lo mejor si no hubiera turismo ni siquiera habría ese folclore, y simplemente se readaptarían a la sociedad de forma total y se acabarían hasta el último resquicio de esas culturas, ¿no? Es difícil, una vez más, es difícil juzgar, sí, qué es lo mejor. Yo te puedo decir qué es lo que a mí más me gusta, y seguro que a ti también, ¿no? Evidentemente. Y hombre, lo que me has dicho de Airbnb, de los pastores nómadas de reno de Mongolia, pues hombre, te deja un poco como, coño, ¿dónde está el encanto de la incomunicación, no? Sí, ¿dónde sí está el encanto? ¿Verdad? Es un encanto para nosotros, como visitantes. Eso es, de hecho, porque siempre se venden un poco con ese sentido de que están súper incomunicados y todas estas cosas, cuando, bueno, evidentemente no es del todo real, ¿no? Bueno, Daniel. Es verdad, porque, y perdona, pero... Sí, sí, adelante. La comunicación, el teléfono móvil, es casi el bien de primerísima necesidad en todo el mundo. En todas partes, sin duda. En las chozas más recónditas, sin duda. La gente con móviles... Y al final, bueno, pues ellos también quieren sentirse comunicados. O sea, a nosotros nos parece una contaminación, pero... Pero es, para ellos es absolutamente necesario. También, evidentemente. Pues te agradecemos mucho este ratito. Sí que quería, antes de despedirte del todo, hacerte una última pregunta, ya que te tengo aquí. ¿Estás metido en algún nuevo proyecto? Estamos metidos a fondo, y ojalá salga y salga en breve. Tenemos intención de viajar hacia África, uh-huh, y bueno, hacer un viaje largo de nuevo, meternos con el espíritu de un mundo aparte en un vehículo y atravesar África. De momento, hasta ahí te puedo contar. Muy bien, qué maravilla. Pues toda la suerte del mundo con ello, Daniel. Y nada, muchísimas gracias por este rato y por esta charla sobre un tema con tantas preguntas, ¿no? Sí, más que respuestas. Eso es. Muchas gracias, gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Un placer. Muy bien, pues aquí dejamos el programa por hoy. Nos tenéis, como siempre, ya sabes, cada martes a eso de las 6 en Radio Universidad de Salamanca. Mañana nos tenéis ya en los podcasts. Los podéis acceder a través de la página de la Radio USAL o a través de nuestro Facebook, Ojos de Oriental. Ahí tenéis todos los accesos, como bien sabéis. Así que nada, os dejamos con todas estas cuestiones, con todo este debate, con todas estas preguntas, para que, bueno, penséis un poquito en ello y busquéis también un poco vuestras propias respuestas. Hasta la próxima semana a todos. Yeah. bebe bar pelan.